De lo que yo quería hablar, de lo que yo voy a hablar, va a ser de la islamofobia, del racismo contra los musulmanes y musulmanas, y en dos, bueno, o el objetivo, digamos, es doble. Por un lado, describir esta islamofobia, y por otro lado, ver cómo este racismo se integra de alguna manera en el discurso del terrorismo y cómo esto es funcional a cosas mucho más cercanas a la situación política y social en España y en Europa. Es decir, que la islamofobia, el racismo, tiene un alcance mucho más grande que los musulmanes y musulmanas, que se supone que son objeto de la islamofobia. Es decir, que tiene mucha más utilidad que simplemente marginar, diferenciar o segmentar a una población musulmana diferente. Eso es de lo que me gustaría hablar. Mi experiencia es que hay poco... hay un discurso que es dominante, racista o antimusulmán. Ahora vamos a ver un poco dónde está o dónde lo podemos localizar. Pero no hay, sin embargo, otro tipo de discurso antirracista que le haga un contrapeso importante. Y respecto a lo que podríamos llamar el discurso progresista o de izquierdas, digamos, de igual manera que quizá el feminismo o el ecologismo sí que están un poco más integrados, cuando se habla del Islam o de cualquier tema que tenga que ver también con lo árabe, no solo con la cuestión religiosa, también con la cuestión étnica, con lo árabe o con lo musulmán, el planteamiento fluctúa de un lado a otro y se pueden identificar discursos y opiniones anti-musulmanas también desde la izquierda política, no solo desde la derecha, que es lo que una se esperaría, ¿no? Que igual posiciones más ultraderechistas son racistas y la izquierda no. Bueno, pues cuando se habla del Islam hay cuestiones bastante cruzadas, ¿no? Es decir, a la izquierda no se corresponde, o a una idea progresista del mundo no se corresponde necesariamente un discurso que haga contrapeso a la islamofobia. Y por otra parte, también hay una parte que estaría dentro de este discurso anti-islamófobo que romantiza quizá demasiado la cuestión del Islam, que esto también existe. Es una posición minoritaria. Cuando se habla de la izquierda, parece que siempre se está pensando en esta posición. Después de los atentados de París de noviembre, lo que hemos visto, y sobre todo en lugares donde viven musulmanes y musulmanas en España, hemos asistido a diversos hechos racistas, mujeres que van con pañuelo por la calle y a las que se les ha dicho que se vuelvan a su país, ataques a mezquitas en Francia, o también un ataque a una mezquita también en Badajoz. Después de los atentados, generalmente, de los atentados yihadistas, de los atentados terroristas, generalmente se redoblan los actos racistas contra los musulmanes. Y de alguna manera tienen más impunidad justamente por cómo está la situación social y sentimental cuando hay un atentado grande, ¿no? En este sentido, muchas veces el poder trabaja con el miedo, con el pánico que dan los atentados, y también con la idea que hay de los musulmanes y del Islam, que provocan en las sociedades algo que se ha llamado el pánico moral, ¿no? Esa es una foto de una manifestación en la que se dice que hay que proteger Inglaterra de los valores de los valores musulmanes. Bueno, pues muchas veces desde el poder se juega con esto, y la gente tiene miedo de que haya un grupo en este caso, que haya musulmanes o gente que viene con valores diferentes y que de alguna manera nos contagien ese tipo de valores que son antidemocráticos, que van contra las mujeres, etcétera. Este es un poco el discurso dominante. Lo que yo quería decir es que este discurso antimusulmán va mucho más allá, como decía, que el odio a los musulmanes. Lo más llamativo de la islamofobia, efectivamente, son los atentados racistas o los actos que se producen contra personas musulmanas. Esto se produjo después de los atentados de Charlie Hebdo, y son pintadas en el Centro Islámico de Madrid. Quería mostrar alguna, no, digamos, no es lo más habitual, pero inmediatamente se respondió a esto, ¿no? Se respondió con esto, con pintadas en todo el centro, ¿no? Perros musulmanes fuera, etc. Bueno, y esto es una manifestación que también es algo que es bastante novedoso en España, este grupo, y esto también sucede después de los atentados, es decir, grupos fascistas o de orientación fascista, aunque no necesariamente este lo es, pero en algunos no lo son, que tienen un fuerte discurso antimusulmán y que, bueno, pues empiezan a manifestarse. De todas maneras, sí que es importante saber y tener en cuenta que la islamofobia no se concentra solo en actos racistas. Esto es lo que se ve, lo que se contabiliza, lo que nos parece más violento y con lo que ninguno estaríamos de acuerdo. Pero lo mismo que pasa con las violencias machistas, lo mismo que ocurre con eso, la violencia machista no consiste solo en asesinatos de mujeres a manos de parejas o exparejas, o ataques físicos o verbales contra las mujeres. Y lo mismo, la islamofobia no consiste solo en actos racistas, sino que hay machismo o hay racismo cuando se dan una serie de condiciones. Primero, una construcción social que le da un lugar de inferioridad o subalternidad, en este caso a los musulmanes o a las mujeres, a la minoría, y que esta ideología sobre el lugar que tienen las mujeres o los musulmanes, depende si estamos hablando de violencias machistas o islamofobia, que esta idea del lugar que ocupan sea compartida por un espectro amplio de la sociedad, es decir, que no esté centrado en un solo grupo. Por ejemplo, un ejemplo que así siempre viene a la cabeza con estas cuestiones es que lo que solo los nazis mataron a los judíos, a la población judía en Europa, pero la idea de que los judíos sean corruptos, de que se aprovechaban de los alemanes, de que tenían costumbres atávicas que a veces iban en contra de los valores democráticos, etcétera, esa idea era compartida ampliamente por el pueblo alemán, digamos. Pues lo mismo, en el caso del Islam, seguramente solo unos cuantos derechistas liderarían esos ataques al centro islámico, pero o se opondrían violentamente a la construcción de una mezquita, pero la base de valores el conjunto de valores que están en la base de esas acciones seguramente serían compartidos por una amplia mayoría, que es estos los estereotipos a los que ahora nos vamos a dedicar un rato, ¿no? La idea de que todos los musulmanes son fanáticos, de que el Islam conduce a la violencia, de que va contra los derechos de las mujeres. Esto es compartido por una parte muy amplia de la población, aunque esta misma población que comparte esos valores estaría contra estos actos contra el centro islámico, por ejemplo, ¿no? Hay una reacción islamofóbica del que grita contra una mezquita y otra que es más culta, menos evidente, pero que muchas veces comparte la misma base. Y esta, digamos, la segunda, la que no grita o la que no comete actos racistas, pero que comparte algunas ideas, pues esta es de la que vamos a hablar y es la que hay que discutir. Hay una serie de puntos de partida, de planteamiento sobre los musulmanes, sobre el Islam, que es a lo que me vengo refiriendo, y que es lo que de alguna manera justifica a veces el racismo o la impunidad. La islamofobia está en diferentes lugares, en diferentes discursos. Hay un discurso académico experto que sostiene una serie de puntos o de características de musulmanes y musulmanas que contribuye a esto. Hay un discurso jurídico, porque hay leyes en el Estado español que son discriminatorias contra musulmanes y musulmanas, aunque explícitamente no se diga nada en contra de ellos, pero que de hecho los discriminan. Y también hay un discurso político importante que es antimusulmán de una manera más o menos intensa. Quería que viéramos ahora, por centrarnos un poco en el discurso político, una serie de carteles de las últimas elecciones catalanas donde la cuestión del Islam fue bastante, bastante importante como elemento político, como elemento de juego político y de competencia entre los partidos. Es algo que ocurrió en Cataluña, como digo, y ocurre sobre todo en Cataluña, ¿no? Bueno, esto es del PP, ¿no? La, la idea de que el Raval, que es el barrio del centro que hay al lado de la Rambla, que no se convierta en un gueto islámico, y un poco será uno de los eslóganes. Este es el mismo. Esto es más conocido, el alcalde Albiol, ¿no?, limpiando Dalma, esta es antigua. Esto que no se ve, pero lo he puesto porque es un grupo, que es un grupo local de ambiente, de ámbito municipalista, el PIC, de un pueblo de Girona, y que es un grupo de izquierdas, y sin embargo empezó a ser acusado por la derecha de que iba a promocionar la construcción de un centro islámico, y ellos respondieron en un discurso para defenderse con un discurso que era claramente anti-islámico, es decir, islamófobo, porque eso se ve mucho en el espectro político. A ningún grupo político le gusta ni de lejos ser acusado de que está favoreciendo a los musulmanes, lo mismo que no le gusta ser acusado de que está favoreciendo a los refugiados, sí, sí, porque tiene un coste político fuerte. Y esto es también muy importante, ¿no? Bueno, esto es de Primeras de Casa, que este sí que es un partido islamófobo, Plataforma per Catalunya, que llegó a tener bastantes concejales en Cataluña, ahora ya no. Pero el discurso del PP en ese sentido con respecto al Islam no se diferencia mucho de lo que sería esto, que sea un partido de ultraderecha, digamos, ¿no? Bueno, esto también es de Rubí, Primero los de Casa. Y os quería poner un trocito, que es un minuto, de Soraya Sáenz de Santa María diciendo algo del Islam, muy poquito, diciendo algo del Islam y las mujeres, que nos da un poco de idea de a lo que me estaba refiriendo. Dura muy poquito. ¿Lois? El 9 de hoy se reúne, si no estoy mal informada, el Consejo Escolar para decidir sobre ese asunto. Y de acuerdo con las leyes vigentes, son las normas del colegio, las normas que fijan el marco de convivencia. Pero también, permítanme que yo le dé una opinión, la mía. Y es que en este país tenemos una constitución, tenemos un marco de convivencia, del que hablaba hace un momento, en la que hemos trabajado mucho para que las mujeres, lo han hecho especialmente muchas mujeres que nos han precedido y seguimos haciéndolo, seamos iguales. Y las mujeres que vienen a vivir entre nosotros o que han nacido entre nosotros, aunque no provenga su familia de España, gocen de esa igualdad y de esa libertad. Y que esas niñas se formen como mujeres libres e independientes. Y desde luego yo defenderé que esas mujeres tengan la libertad y la independencia de tomar decisiones por sí mismas, pero no impuestas, y que la igualdad que nosotras tenemos sea general para todas. ¿Veis? A lo que me estaba refiriendo es que... Un palmarés es impresionante. Pero... Cinco títulos de liga, tres Champions. Esto es la propaganda. Ahora seguimos hablando. La cuestión es que, si veis, es bastante interesante a la hora de... hablando de todo esto. A la hora de identificar el discurso islamófobo, que no necesariamente se está correspondiendo con posturas de las que esperaríamos. No digo porque se espere del PP otra postura, porque ya habéis visto los carteles que empleaba con la cuestión del Islam, pero sí que lo que está haciendo en ese momento Soraya Sáenz de Santa María es emplear el discurso de la igualdad. De alguna manera, lo que se podría decir incluso, sabemos que ella no es feminista, pero está empleando el discurso feminista para... hablar de una serie de características de musulmanes y musulmanas que los están estigmatizando, que las mujeres van obligadas, que no son iguales, y usa un discurso que es bastante habitual también, que luego me voy a volver a referir a él, que es la idea de que las mujeres musulmanas están tan mal que vienen aquí a España y nosotras las salvamos, ¿no? El tema del rescate. Y eso es un leitmotiv bastante frecuente y repetido en el discurso antimusulmán, y que tampoco tiene mucha base, como veremos. Solo una cuestión terminológica que quería mencionar, y es que decimos islamofobia y es muy claro, y es un término que a lo que se está refiriendo es al racismo contra los musulmanes y las musulmanas. Lo que pasa que también hablar de islamofobia ubica mucho ubica el rechazo de las personas musulmanas en la cuestión religiosa únicamente, porque se rechaza la religión, se rechaza el Islam. Sin embargo, es importante que recordemos que el rechazo y la exclusión de los musulmanes y las musulmanas no reside solo en la religión, sino que es un desprecio y una estigmatización también de un supuesto origen social bajo, en este caso, por supuesto, y eternamente inmigrante, que es el caso de los musulmanes y musulmanas que viven en España. La mayoría son de origen inmigrante. Y es una exclusión que también tiene que ver con la dominación de las mujeres, por lo que acabo de decir, porque la islamofobia, el racismo antimusulmán, se construye sobre la idea de que los musulmanes subordinan a las mujeres y la someten a una autoridad irracional. Y por tanto el racismo antimusulmán tiene estos pilares de clasista y también de patriarcal, de machista. Y por eso islamofobia quizá no es suficiente y no refleja lo que a lo mejor sí reflejaría racismo antimusulmán, ¿no? Hay una serie de lugares comunes que están en el pie o la base de la islamofobia, y uno de ellos es el que había escrito ahí, que lo podéis ver. Empezar frases diciendo los musulmanes son o el Islam es. Hay aproximadamente 1.500 millones de musulmanes y musulmanas en el mundo, que se distribuyen en aproximadamente 200 países, y al igual que la... este sería el mapa del Islam en el mundo, y al igual que la población considerada católica, es enormemente heterogénea desde el punto de vista social, político, económico, regional, en fin, diversidad doctrinal, etcétera. En el caso de los musulmanes y musulmanas, digamos, hay, como digo, divisiones sociales, políticas, económicas, doctrinales, etcétera. Desde que no tiene nada que ver el Islam tunecino, que son 10 millones de personas, o el chino, que son 20 millones. Entonces, en este sentido, obviamente, dada esta variedad étnica, como mínimo, el objeto de la islamofobia es bastante poco definido, con lo cual es muy poco exacto decir que los musulmanes son o el Islam es. La segunda cuestión es la idea, y acordémonos de lo que le acabamos de oír a Soraya Sáenz de Santa María, la idea de que el Islam oprime a las mujeres. También es una afirmación que hace referencia a 1.570 millones de personas y carece de sentido. El Islam no es más ni menos patriarcal que el catolicismo, y desde luego no genera los sistemas de dominación, aunque les dé un contenido y un discurso, lo mismo que lo hacen otros planteamientos religiosos o ideológicos. Desde luego que las fuentes doctrinales sí que tienen elementos que son susceptibles de ser interpretados para oprimir a las mujeres, pero como digo, eso no es una especificidad musulmana, puesto que también no ocurre en la Biblia, que hay también una fuerte tradición misógina y patriarcal. En muchos países musulmanes eso ocurre. El Islam es esgrimido para legislar en contra de las mujeres, en contra de los derechos de las personas en general, y muchas veces en contra de los derechos de las mujeres, pues prácticas que en ocasiones pueden perjudicar los derechos de las mujeres, como la poligamia, como el repudio, como normas vestimentarias, pero tenemos que considerar que estos países que hacen este tipo de legislaciones son países de mayorías musulmanas, muchos de ellos, otros no, pero sobre todo son países que tienen fuertes déficits democráticos, muchas dictaduras, muchos estados autoritarios. De hecho, otras dictaduras, como sucedió con la dictadura franquista, fascista en España, también incorporaron a la religión como la base ideológica para hacer leyes diferenciales y para legitimación política, pero también para hacer leyes que tenían consecuencias jurídicas para las mujeres en términos de pérdida de derechos. Pues en Irlanda está prohibido prácticamente el aborto por la Iglesia Católica. Otros países como Tailandia y México son países muy duros en cuanto a los derechos y a las posiciones sociales de las mujeres, y tampoco son musulmanes, ¿no? En suma, el Islam no añadiría nada a los sistemas patriarcales, aunque le dé esta base y, como digo, un instrumento de legitimación, más allá de que esto se pueda encontrar en países y estados no islámicos. Otro lugar común de lo que vengo diciendo es la idea de que, la mencionaba hace un momento, la idea de que en Europa, como las mujeres musulmanas son obligadas a ponerse pañuelo, pues hay que legislar para que se lo quiten, porque es una manera de proteger sus derechos. De hecho, aunque en España, por ejemplo, no hay una legislación clara con respecto al pañuelo en la escuela, es decir, hay una legislación clara que es la Ley de Libertad Religiosa, que protege el derecho a llevar pañuelo, pero se están aplicando reglamentos internos de los colegios cuando en algunos casos hay problemas porque algunas personas de la comunidad escolar de ese colegio en concreto no quieren que las niñas lleven pañuelo. Es decir, eso se está haciendo. Y este es un discurso, la idea de que hay que, como son obligadas a ponerse pañuelo, hay que legislar y rescatarlas un poco de esa obligación y de esa subordinación, lo que nos estaba contando hace un momento Soraya Sáenz de Santa María. Y este discurso es bastante interesante porque es un discurso que está muy presente en la izquierda y en una parte también del movimiento feminista. Y eso es muy interesante porque se aboga por una prohibición o por una restricción del derecho a una vestimenta y se está reproduciendo en espejo las restricciones que hay en muchas dictaduras de mayorías musulmanas donde se obliga a las mujeres a vestirse de una determinada manera. Es decir, no hay ninguna diferencia entre que Irán obligue a las mujeres a taparse la cabeza y que Francia les obligue a destapársela. En ese sentido hay una cadena que hay que ver, ¿no? Y que es una restricción del cuerpo de las mujeres. Con lo cual, y además es bastante interesante la idea de que sea el Estado, de que muchas veces este discurso progresista ponga al Estado como garante de los derechos de las mujeres, ¿no? Ahora os explicaré esta transparencia, porque esto lo hizo una compañera mía, y esta es la Universidad Autónoma, lo que se ve ahí al fondo, y esto fue en un grupo de mujeres de la Universidad Autónoma que llenaron la universidad de elementos que constituían factores de subordinación de las mujeres, y uno de los elementos era el pañuelo. Esta era lo que colgaron ahí. La persona que hizo la foto, la profesora que hizo la foto, es una mujer que llevaba pañuelo, y ella escribió después que se sintió muy ofendida. Lo que quiero decir con esto es que es un elemento que se toma de manera bastante acrítica desde diferentes posturas para significar la subordinación de las mujeres, y bueno, eso es una discusión bastante larga que luego podemos tener si queréis, porque lo cierto es que apoyando la restricción a que las mujeres musulmanas lleven pañuelo, de alguna manera lo que se está haciendo es quitándole sus derechos ciudadanos, que es imponiéndoles una manera de vestir en determinados espacios, ¿no? Y además hay algo bastante importante, y es que con la restricción o la prohibición también se criminaliza una manera de vestir, se criminaliza el Islam y se criminaliza a las mujeres musulmanas, porque de alguna manera se hace una conexión entre llevar un pañuelo, sobre todo un niqab, la cara tapada, con cometer un acto terrorista, como que ahí la conexión está clara. Bueno, aquí traía una foto que no ha salido, pero iba un poco en el sentido del anterior, ¿no? La idea de que, por ejemplo, aquella iniciativa Alianza de Civilizaciones, que os acordaréis, la foto que traía que no ha salido iba de eso, a la Alianza de Civilizaciones, aquella que impulsó Zapatero con el Estado turco en un momento determinado en el 2000 y poco, en 2001 creo, uno de los objetivos era justamente rescatar a las mujeres, y el símbolo del rescate de las mujeres musulmanas era una mujer con la cara tapada a la que se traía para rescatarla, ¿no? Otro lugar común, que este es el que quizás estamos oyendo más últimamente, es aquella frase de que el Islam conduce a la violencia y al autoritarismo, que de alguna manera los musulmanes y musulmanas seguirían ciegamente lo que dice su religión, y que la violencia está en el Corán. Esto es algo que, vamos, que no es que diga las posturas más recalcitrantes antimusulmanas, sino que es un discurso bastante presente incluso en el mundo académico, ¿no? porque, como decía al inicio, aunque solo el alcalde o el alcalde de Badalona hable de quitar derechos a la población musulmana, pero mucha gente sí que compartiría que el Islam tiene una relación especial o cercana con la violencia, pero esto o que es una religión intrínsecamente agresiva. Pero esto nuevamente es una idea sin demasiado fundamento, porque el Corán y otros textos sagrados son códigos éticos bastante amplios que pueden mover o a la hermandad o a todo lo contrario, según sean leídos. Creo que es interesante siempre recordar alguna analogía, si hablamos de los textos, con la Biblia, donde hay llamamientos a la violencia en muchas ocasiones, pero pocas personas sostendrían que el cristianismo es violento. Pues con el Islam podemos hacernos el mismo planteamiento. Con respecto a la segunda parte de la frase esa que veis ahí, que también es otro lugar común en la islamofobia, la idea de que los musulmanes siguen ciegamente los dictados de la religión, la idea esta, bastante habitual, esta idea tiene su origen en la ocupación colonial y en la propia industria científica orientalista, es decir, en todos los textos académicos y que hablaban de los países árabes y musulmanes, que se generan sobre todo a partir del siglo XIX. La idea de aquellos europeos que llegaban a lugares como Egipto o Argelia, por solo citar los lugares árabo-musulmanes, lo que identificaban era una, lo que oían era una lengua que no identificaban, que no podían entender. Y desde el inicio hay una construcción bastante negativa y bastante estereotipada de lo que es un musulmán o de lo que es un árabe, ¿no? Entonces la idea de un musulmán fanático que está apegado a sus costumbres atávicas, primitivas, esto alimentó bastante las fantasías coloniales y el momento ese de la dominación colonial y de las luchas, ¿no? Se luchaba contra un monstruo al que había que domesticar, al que era necesario civilizar. Esto también fue bastante largo, ¿no? Pero la idea es que si miramos un poco fríamente esta frase, la relación de cada musulmán y de cada musulmana con la religión es diversa, tan diversa como los 1.570 millones de personas de los que hablaba hace un rato, es tan diversa e incluso puede no ser ninguna, es decir, no todos los árabes son musulmanes, no todas las personas que son de países musulmanes tienen que ser musulmanes y tener esta relación con la religión, ¿no? Decía que, sobre todo, después de los atentados de París de noviembre, ya también desde enero, ¿no?, las muertes y la violencia han servido para construir todo un discurso antimusulmán reforzado, que no se usa contra los terroristas y contra el terrorismo, sino que se usa contra los musulmanes en general y contra las musulmanas. Yo lo que quería pasar a ver ahora es algunos lugares comunes también, pero esta vez, relacionado con lo que acabo de decir, esta vez en el discurso dominante sobre el yihadismo, sobre el terrorismo, y, como digo, que se conecta con las poblaciones musulmanas que residen en Europa. Hay una construcción dominante, canónica, hegemónica del yihadismo en los medios, como también el discurso académico y político, y que, como decía al inicio, responde a intereses que superan la cuestión musulmana. Yo quería que revisáramos brevemente dos conceptos clave en esta construcción del yihadismo, que son la palabra radicalización, que hemos oído muchísimo últimamente, y la palabra salafismo. Y también que hablemos un poco de las políticas securitarias en relación con el yihadismo. Había puesto ahí eso de palabras clave o doble clave, porque en esas dos palabras se centra gran parte de la discusión sobre el terrorismo, lo que leemos continuamente en los periódicos, lo vemos en la tele, etcétera. Porque en los últimos tiempos hay una preocupación que atraviesa todos los comentarios y todas las opiniones, las tomas de opinión sobre esta cuestión, y es cómo explicar la participación de centenares de jóvenes, muchos de ellos europeos, en las filas de Al-Qaeda primero y del ejército islámico después, ¿no? Bien, para ello se recurre cada vez más a este término de radicalización. En su uso más extendido, a lo que hace referencia el término radicalización es al recorrido de una persona musulmana, que es fundamentalmente un hombre, pero son fundamentalmente hombres, que se fanatiza poco a poco, que termina percibiendo el mundo solo a partir de su fe excluyente, y que termina siendo partidaria o incluso actor de la acción armada. Y se le utiliza también otro sentido, como un proceso de refuerzo de un credo conocido como salafismo. Creo que es interesante que revisemos un poco que en realidad la palabra radicalización es bastante nueva. No aparece antes de 2005, aunque aparece antes en los medios radical o radicalismo, pero no radicalización, que hace referencia a este proceso, a ese supuesto recorrido desde la normalidad hasta el fanatismo o el terrorismo. Y esto tiene sentido, porque esta palabra reproduce los criterios policiales o de seguridad europeos y nacionales. Este término empieza a aparecer en documentos que tienen que ver con los ministerios de interior y con el control del terrorismo, y aparecen en esos documentos oficiales y después pasan al lenguaje periodístico y al lenguaje académico, creando una realidad que no existe sino en los documentos policiales, es decir, se construye a posteriori, y esto es algo fundamental. En muchos documentos policiales y también académicos, porque que chupan de alguna manera la información de los policiales, ya se anuncia en muchas ocasiones que las asociaciones musulmanas en general, bueno, los islamistas, no necesariamente los salafistas a los que me voy a referir, es decir, los grupos, asociaciones de musulmanes y musulmanas que de alguna manera usan el Islam o trabajan la acción social o la acción política del Islam, ya se habla en muchos documentos policiales y en algunos académicos que desde cualquier asociación puede ser un camino, una base, un hito para la radicalización, con lo cual se establece un continuum de esta manera entre la inserción en cualquier tipo de asociación o grupo que tenga que ver con el Islam y una trayectoria terrorista. Esto es algo fundamental. Así como decía hace un momento, una relación establecida es una lógica policial, se termina convirtiendo en un dato empírico, que tendría que ser en todo caso al revés, ¿no? Pero la cuestión es ¿Cómo se va produciendo esto? En los últimos meses, decía que después, sobre todo después de estos atentados, hemos visto que también la palabra salafismo, el término salafismo, está criminalizado y salta bastante en los medios. Por ejemplo, el propio primer ministro francés, Manuel Valls, tiene muchísimas declaraciones en este sentido. Estamos en guerras contra el salafismo, vamos a limpiar las mezquitas de salafistas, etcétera. Y recomienda el cierre de las mezquitas salafistas. De este modo, también nuevamente, se criminaliza toda una corriente musulmana y se extiende la sospecha hacia toda aquella persona que en su aspecto tenga algún rasgo que pueda ser identificado como musulmán, pues llevar un hijab, llevar una barba, llevar un tipo de vestimenta determinada, o que un día no lleves barba y al día siguiente te la dejes crecer, o que un día no lleves pañuelo y al día siguiente lo lleves, porque el concepto de radicalización está un poco centrado en esta idea de la trayectoria, del recorrido. Hay un recorrido final que es este, estás aquí y vas a llegar allí, y eso es lo que se criminaliza la sospecha. Esta es la idea. Sin embargo, el salafismo no es que está en boca, en el sentido de todo este discurso, como parte fundamental de esta trayectoria de radicalización, pero el salafismo no es una corriente terrorista y no es un grupo armado ni una banda armada. El salafismo es un movimiento de renovación religiosa, que salafismo viene de salaf, que significa ancestros o antepasados en árabe, y que se basa en el retorno a un Islam prístino, en el sentido de puro, y de que todas las relaciones sociales estuvieran basadas en el Islam. Desde desde el siglo XIX el salafismo se mueve entre un polo llamado quietista, que no pretende sino la meditación y este trabajo reformista de cara al interior de la comunidad, y otro que sí tiene pretensiones políticas, ¿no? Pero el yihadismo, es decir, la idea de la lucha armada como medio de conquista, el yihadismo dentro del salafismo político es absolutamente minoritario. Hay algunos censos que han hecho investigadores que no están un poco dentro de este discurso dominante, y en un estudio de 2008, de 5.000 simpatizantes salafistas, tan solo 200, o sea, tan solo 100 serían partidarios de la acción violenta. No es que estén en banda armada, sino que serían partidarios de esta cantidad. Como un espacio más, el salafismo es un espacio más dentro de otros de los espacios urbanos europeos, no solo en Europa, también en los países de mayoría musulmana. Y el salafismo ofrece pues una serie de atractivos, como pueden ser el tipo de relaciones a las que se puede acceder. Los salafistas suelen tener bastante prestigio en los barrios franceses, y en algunos casos son espacios efectivamente de militancia política, lo cual no significa que sean bandas terroristas, que, como digo, esto sucede solo en un pequeñísimo porcentaje. Un tercio de los militantes salafistas en Francia son conversos al Islam, lo cual es bastante, es decir, son de origen europeo, no son de origen inmigrante ni de origen árabe. Y esto sí que hace peligrar un poco la idea que siempre se ha sostenido con respecto a estas cuestiones, de que tenía que ver con lo cultural, con la socialización cultural de las personas que terminaban integrando las bandas armadas. Con respecto a la procedencia, estas siempre se acusa o se pone el argumento de que la militancia salafista o la integración en el yihadismo responde a algo que tiene que ver con la pobreza, o con personas que están desahuciadas, que viven en los barrios pobres, que se terminan convirtiendo en caldos de cultivo. Bien, pues los datos muestran que generalmente no es así, es decir, que la mayor, aunque hay una parte importante que pertenecen a clases populares, pero sí que hay una presencia relativamente importante de clases medias y educadas, incluso en algunos estudios que se han llevado a cabo, en este caso sobre yihadistas en España, hablaban de esta procedencia social, de gente, en muchos casos con estudios, etcétera. La otra cuestión importante se refiere a la idea de las trayectorias de radicalización, que de alguna manera quedan anuladas con esta idea de que en realidad la aplastante mayoría de las personas que forman parte de los grupos salafistas nunca terminan ni siquiera implicándose políticamente, y mucho menos formando parte de una banda armada. Hay una analogía que a veces es un poco espinosa de plantear, sobre todo oralmente, porque por escrito se tiene más espacio para desarrollar un argumento, y es que esta teoría de la radicalización es muy parecida a una teoría que se desarrolló en España hace años y que se llamaba la teoría del entorno de ETA, y que la firmaba Garzón. La voy a resumir, pero la idea es que había una criminalización de muchos grupos que no eran partidarios en absoluto de la acción armada, pero que sí que compartían objetivos con gente que estaba en la acción armada, con ETA en este caso. Y lo que pasa con la cuestión de la radicalización es algo parecido. Se criminaliza a personas que están en la acción política musulmana, o que no lo están, que están cerca, que están en los alrededores, porque hay un grupo terrorista que comparte una base ideológica, en este caso, entre comillas, que sería la cuestión de que son musulmanes. Y entonces creo que en este sentido luego lo podemos explicar un poco con más calma, porque creo que la cuestión lo merece, pero la idea es criminalizar a un gran grupo y estigmatizar a un gran grupo que comparte una serie de cuestiones, pero solo unos pocos están llevando a cabo la acción armada. Yo decía al inicio, quiero dejar un poco de tiempo para discutir, voy a ir cerrando, pero creo que lo importante de todo esto es que pensemos que todo esto tiene un fin, se hace para algo. La cuestión de la islamofobia o esta construcción de la que acabo de hablar, del salafismo o del yihadismo, del islam, tiene un fin o tiene varios fines que no afectan solo a musulmanes y a musulmanas, sino que nos afectan a todas nosotras, ¿no? como partes de una sociedad. Quería al menos enumerarlas y luego, si os parece bien, las podemos discutir un poco, porque también tienen bastante importancia, ¿no? ¿Para qué sirve esta teoría? ¿Para qué sirve hablar de radicalización o de qué le sirve a quién? Bueno, la primera cuestión, que es yo creo que fundamental, y podemos situarnos un poco en clave también internacional, pensemos en refugiados o en lo que está pasando también en Colonia, ¿no? y en que, al margen de que haya hechos absolutamente lamentables, que lo son, cómo se aprovecha eso para estigmatizar a ciertos colectivos, ¿no? La primera cuestión es que si se fanatiza el salafismo o el yihadismo, la primera cuestión, decía, si se hace esto, se pone el problema en características individuales, no en temas políticos, no en cuestiones políticas, no en relaciones internacionales, no en cuestiones de desigualdad. Se está poniendo en la cabeza de individuos que tienen problemas psicosociales, que tienen patologías, que hay fracturas generacionales, que tienen problemas culturales, pues son musulmanes, que no están integrados, etcétera. Y no hay un análisis político que nos permita ver, bueno, pues que es un grupo que toma la acción armada, por lo que sea, como lo queramos explicar. Pero esta cuestión es fundamental, porque también de ese modo, con el primer punto que tengo ahí en la transparencia, de ese modo hay una desresponsabilización de las decisiones políticas que toman los estados. Eso es una primera cuestión fundamental. En segundo lugar, de lo que venía hablando hace un momento, se criminalizan en general los espacios disidentes. Todo es yihadismo, todo es la teoría del entorno que decía hace un momento. La idea, además, es que, si recordáis, lo que ha pasado en Francia es que después de los atentados se han puesto en marcha dispositivos policiales y de control bastante importantes, aquella ley de emergencia en Francia, ¿no? Esto es algo que también hacen los estados después de los atentados terroristas, y en este sentido hay que recordar que Francia prohibió la manifestación, la gran manifestación ecologista que tenía lugar en la cumbre del clima en aquel momento, justamente porque prohibió las concentraciones porque acababan de tener lugar los atentados terroristas. Es decir, a los estados les vale para reforzar las políticas de control sobre la población en general, y esto es muy importante porque toma, de alguna manera, aquella cuestión del papel protector del Estado, la legislación, el Estado nos protege, y sin embargo nos está prohibiendo manifestarnos, hay una ley mordaza que pone un montón de restricciones a las concentraciones, etcétera. Esa es otra cuestión importante. En tercer lugar, lo he mencionado un poquito al principio, esta conexión que se hace entre espacios urbanos con problemas sociales y violencia yihadista, tenemos que pensar un poco en Francia, sobre todo por la cuestión de la segmentación urbana, pero esta conexión que se hace entre una cosa y otra, entre yihadismo, violencia y barrios urbanos, lo que hace es estigmatizar a la población pobre. Y hay una expresión que habla de estos barrios franceses como caldos de cultivo para el yihadismo o para el salafismo, que de alguna manera es una reactualización de las clases peligrosas, ¿no? Ahí están los barrios, ahí está la violencia, ahí está el yihadismo, ahí está el gamberrismo, etcétera. Y porque es interesante recordar o pensar que, sin duda, en estos barrios, en esta banlieue de las ciudades francesas, el porcentaje de maestras de secundaria o de médicos es mucho mayor que el que el porcentaje de yihadistas, a nadie se le ocurre decir que estos barrios son un caldo de cultivo para los médicos o para las médicas o para los profesores de instituto, ¿no? Hay una cuestión ahí fundamental. Y además, los adjetivos que se colocan a costa del terrorismo, los adjetivos que se colocan a los musulmanes, son también en muchas ocasiones los adjetivos de la pobreza de barrio, ¿no? Esto igual es más de las grandes ciudades, pero es la asociación en definitiva de la pobreza con la violencia. Bueno, yo para terminar, porque no quería ocupar más de 45 minutos, decir que nos encontramos con un asunto o ante un asunto donde la conceptualización fundamental en esta última parte de la que he venido hablando, a partir sobre todo del término de radicalización, la conceptualización viene formateada desde una lógica y desde una racionalidad securitaria. Son las fuerzas de seguridad las que han ido construyendo un relato que ha sido adoptado después por otros organismos, informes, think tanks, y que esto ha ido pasando a otros ámbitos y a nuestro lenguaje común, a nuestro lenguaje cotidiano, como digo, hace apenas 10 años. Y esto ha ido, el relato, el fin que tiene este relato es controlar una población sospechosa, y desde aquí se ha ido generando una realidad, ¿no? Y este análisis que venía hoy a discutir con vosotras no significa en absoluto negar o restarle importancia al terrorismo de Daesh o de Al-Qaeda, al contrario, sino llamar la atención sobre las categorías a partir de las cuales se ha edificado todo el discurso del terrorismo, cómo afecta a la población musulmana y a la población no musulmana, y cómo este contenido ha ido circulando por el discurso político, por el discurso mediático, y se ha convertido en una realidad incuestionable. Y desde luego lo que es claro es que no hay ninguna política al servicio de la gente, al servicio de las clases populares, que se pueda construir sobre esta incomprensión y sobre esta estructura de la que acabo de hablar. Bueno, yo me quedo aquí y estoy pendiente de vuestras preguntas.